propuesta de reactivación de la Mancomunidad del Valle es simplemente una propuesta de carácter meramente electoralista y es, a 7 meses de las elecciones municipales, una forma más de vender humo con vistas a las mismas. Tenemos que recordar que en estos momentos nos encontramos inmersos en el proceso de disolución de la Mancomunidad del Norte, de la que ya el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el Grupo Socialista, cuando estuvo gobernando, un año y medio antes de la propia disolución, ya instó la salida del municipio de dicha Mancomunidad del Norte. Hay que tener en cuenta que este proceso conllevará la exigencia de deudas pendientes a los ayuntamientos, parte de las mismas, y lo peor en estos momentos sería entrar en una duplicidad de costes económicos para el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz,